¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos este inicio de semana laboral, este lunes 3 de septiembre. Y aquí estamos con el gusto de siempre para platicar con ustedes de todos los temas que suponemos son del interés de nuestro culto auditorio revistero. Y pues lo hacemos, ya saben, con muchísimo gusto. Así que bienvenidos a la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo a todos nuestros queridos revisteros, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos escuchan la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín con su consola de audio y nuestro curador musical estrella aquí está con nosotros, como siempre. Bertita, buenos días. Y Ceci, nuestras compañeras secretarias. Lupita Páez, que nos pone en contacto con el resto del mundo, con gente interesante, editoriales, actores, directores, escritores. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. A nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, con quienes laboramos aquí todas las mañanas, pues les mandamos un saludo, desde luego a nombre de Ernesto Colino, coordinador de radio, y de Racil Martínez, coordinador de comunicación universitaria, y desde luego de Sara Ladrón de Guevara, rectora. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Bienvenidos a la revista. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas jarochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. La lluvia es una niña que anda con pies desnudos por la calle. Puede ser lenta, terrón de azúcar, disuelto en la saliva. Y entonces es amiga de la ventana abierta. Suele enfurecerse, desafiar al verano y hacer de la ciudad un reino de paraguas. Pero la lluvia siempre es una niña que se retira, cansada, hasta su reino. El sol despliega su abanico y orla de luz las nubes altas, tímido y lento por velarle el sueño. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya varios tuit revisteros y por medio de otras redes sociales de plácemes por el regreso de Manuel Vázquez aquí al programa los lunes con sus crónicas de banqueta. Ya en unos minutitos más, Manuel Vázquez aquí en la revista. Y saludamos a Alejandro Saldaña, precisamente, que es una de las personas que están contentas por el regreso de Manuel. Él es el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento y muchos amigos más del Ayuntamiento de Jalapa. Pero antes quiero mandar un abrazo de felicitación al Centro de Desarrollo Artístico Integral del Instituto Veracruzano de la Cultura. Tienen 12 años de hacer una labor realmente encomiable para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de 6 años en adelante. Y ahí, a través de manifestaciones artísticas y algunas otras disciplinas, pues tienen varias objetivos, integrarlos en la medida de lo posible, de, por decir que sus capacidades a la vida, incluso al trabajo, ¿no? Y a tener un desarrollo integral a través de manualidades, de una actividad física que es muy necesario para ellos. Les dan talleres de pintura, de modelado, textil, teatro, habilidades para la vida, música, danza, iniciación a la lectura y hasta cocina les dan. Tienen un horario de 8:30 a 2 de la tarde, Sedai y Beck. Es en el Facebook, así lo pueden encontrar, Sedai y Beck. Y tienen un tweet, Sedai Jalapa, está en Fidencio Caña número 46, inscripciones abiertas, en el teléfono 840-6796, si nos escuchan fuera de Jalapa, 01-228-840-6796. Abrázame, apriétame, quiero sentir tu calor y escuchar tus gemidos de tus ansias de amor. Mi queridísimo Manuel, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Qué gusto me da saludar. A mí más, estamos aquí ya otra vez de regreso una temporadita porque no se puede sostener mucho. ¿Es la segunda temporada? Sí, esta sería la segunda. Uh-huh. Tengo las negras intenciones de juntar todos los textos para ver si algún buen amigo nos ayuda a editar. Pues eso de hacer libros a veces es muy pretencioso, pero puede ser un pequeño librito, ¿no? Claro. O una compilación, uh-huh. Porque hay buenos textos. Y ahí, como dice don Salomón Hernández, que estamos escuchando de fondo, has de saber, y bueno, te lo he platicado, muchos radioescuchas tal vez no lo sepan, pero recién se puso en marcha el sexenio de Javier Duarte, tuvieron a bien sacarme del aire, ¿no? Les resultaba tal vez incómodo porque el estilo que tenemos de decir, más que el estilo, la forma que tenemos de decir las cosas aquí, pues es muy libre. Y así pasaba y así sigue pasando. De hecho, una de las cosas que buscamos quienes nos dedicamos a la radio, pues es libertad, ¿no? Libertad, claro, de poder, sin ofender ni agredir a nadie. Claro. Y cuando está la situación política muy efervescente, muy muy picante, muy muy álgida, trata uno de ser políticamente correcto hasta donde se puede. Pero las verdades, pues hay que decirlas de cualquier manera. ¿En Tlaxcala cómo te ven? En Tlaxcala, ese sentido. Fui a dar a Tlaxcala, por eso el cuento que te cuento y que les cuento a los radioescuchas. Es un exitazo, ya me dijeron, ese sí. Programa ya. Entonces, pues yo me refugié en Tlaxcala porque un buen amigo, el doctor Héctor Parker, el ingeniero Héctor Parker, le hablé por teléfono, le dije, oiga, ¿no están las condiciones dadas aquí para hacer una radio más libre, más crítica y poner música también pensante? Porque siempre el vehículo de la música me ha servido para expresarme lo más libremente posible. Y me dice, no, pues vente para acá. No te ofrezco un gran sueldo, pero cuando me dijo no te ofrezco un gran sueldo, como que me desilusioné anticipadamente, pero fui y está muy cerca y las carreteras están muy buenas. ¿Pero dónde actualmente te ofrecen un gran sueldo? Ajá. Por hacer sí, no, relación, tampoco. Pues eso ya tiene 5 años que sucedió y estoy realmente comprometido con el público de allá. Así es que pues les mando un saludo a los amigos que ya tengo muchos, ya me invitan a comer, ya conozco Tlaxcala, ya conozco los municipios, es gente cálida, es gente muy muy amorosa. Y hace unos días, hace unas semanas, me llegó un disco que estábamos escuchando o estamos escuchando de don Salomón Hernández, que aquí te lo muestro, mira, tal cual, lo dejó ahí, se fue. Con una tarjetita que yo tengo guardada. Un sobrecito. Sí, a partir de este disco surgió esta experiencia que tuve con él, que si me permites leerles al público, es la primera crónica de esta temporada. Bien. Gracias. ¿A qué edad se es cursi permanentemente? Me pregunté cuando escuché el demo de don Salomón Hernández, que me dejó en la recepción de la radio casi anónimamente, pues el señor, según me comentaron, no quiso ni decir su nombre, solo dejó el disco con una tarjeta y huyó. creo que yo he sido cursi realmente de manera silenciosa o cursi de closet toda mi vida, más allá del clasismo, de la negación típica que todos los seres humanos, incluyendo los intelectuales, hacen de sus gustos o aficiones musicales más íntimas. O sea, a muchos les da vergüenza decir que escuchan a José José o a Juan Gabriel, pero bueno. 10 canciones que por supuesto no pude escuchar y que contenían, no pude escuchar completas y que contenían o contienen este álbum, pero que me dijeron básicamente lo que tal vez estoy acostumbrado a comprobar: componer una canción es o debe ser igual de difícil que aprender a tocar un instrumento. Pues dejará ese disco. ¿Quién fue el que lo dejó? Pregunté. Dice, no, pues no nos dijeron nada más, simplemente lo dejó. Dice, alguien de la oficina y te hablan. Dice, me informó un ayudante. Dice, hace unos días que el señor Salomón me dejó ese disco. ¿Quién me habla? Respondí, dice, un señor que no quiere decir su nombre. El varón tuvo que esperar media hora hasta que acabó el programa, que dura 3. Dice, salí corriendo a encontrarlo. Bueno, no corriendo, salí caminando y a ese lobby antiguo con viejos sillones de material sintético y una lámpara que atestiguaba el paso del tiempo, otros muebles más de los años 80 y una silla de madera, sentado con la pierna cruzada don Salomón, y en el otro ángulo del lobby una mujer policía sentada frente a un pequeño escritorio, rechoncha y poniendo cara de chisme, anticipado a ver qué va a suceder. Soy Salomón Hernández, el que le dejó el otro día el disco, me dijo. Ah, sí, don Salomón, gracias, ya lo escuché. Mire usted, vamos aquí afuerita para platicar porque aquí hace mucho calor, le dije. Como guste usted, Manuelito, respondió dejando ver una sonrisa perfecta de dientes artificiales y pasados de moda. ¿Cuántos años tiene usted, don Salomón? 82, me dijo. Ambos, de pie en la banqueta alta de ese también envejecido edificio, le pregunté, ¿a qué se dedica don Salomón? Mire usted, Manuelito, yo soy compositor. Desde hace muchos años he compuesto más de 200 canciones, y pues unas son muy buenas y otras regulares. Por eso, ¿pero de qué vive usted? Insistí, incrédulo, a lo que él me respondió. Bueno, yo todos los días canto y voy al Club de los Abuelos aquí en Totolac, y ahí se cooperan y me pasan un dinerito. Ahorita estoy escribiendo una canción. Si quiere usted, le canto tantito para que escuche. No me dio tiempo de decirle que no, cuando me di cuenta ya estaba cantando. Yo te quiero mucho y tú a mí también. Hasta aquí voy, me dijo, mostrando una vez más esa sonrisa que remataba con una corona antigua, quizá muy antigua, de oro en el diente incisivo central. Solo vi la sonrisa y nunca los ojos, pues don Salomón usa unos lentes estilo Ray-Ban de gota grande, completamente ahumados. Y pues quiero saber cómo vamos a quedar, me dijo. ¿Cuándo va usted a poner mis canciones en la radio? Porque ahora ya se puede, ¿no? Ya Andrés Manuel, que es presidente, dijo que las cosas iban a cambiar y que los viejos tendríamos las mismas oportunidades y ventajas que los más jóvenes. Está por demás decirles que me dejó completamente paralizado con su razonamiento. ¿Qué podría yo responderle que no fuera la misma indecente respuesta que se les da a quienes creen en sus ilusiones y las persiguen? A quienes, como don Salomón, han construido un mundo paralelo, para muchos desvencijado o decadente, pero finalmente un mundo donde no solo ellos habitan, y que para otros, digamos, que nos sentimos normales en la discriminación, pudiera parecer un mundo hasta ofensivo. No me dé largas, Manuelito. Ya, muy recio el hombre, ya sé que está usted muy ocupado, pero le cuento una cosa nada más para que sepa usted. Mi esposa murió hace 2 años, se me puso muy mala ya en los últimos días, y sabe que dejé de dormir durante 6 meses, era puro llorar y no comer, dormitaba, y me quisieron dar unas pastillas, pero me sentía yo peor, andaba como borracho, y a veces ni así me dormía, hasta que un día dije, ya estuvo, aquí le paro con el dolor. Me levanté en la madrugada y me he de haber bebido unos 6 vasos de agua, al tiempo en que lloraba y me daban ganas de orinar. Cuando entré al baño dije en voz alta, tengo que vivir. Me regresé a la cama y me quedé dormido. Y hasta la fecha volví a sentir la vida me paro temprano, corro mis 15 minutos, hago flexiones de rodillas, deshiervo mi milpita que tengo en el terreno junto a mi casa. Así vivo, a eso me dedico, a vivir, Manuelito. Cada día sacarle el jugo. Le entro el danzón, canto mis canciones, le digo que soy compositor, tengo mis dos pistolas, una calibre 45 y otra 38, por si algún tarugo se me quiere poner o se quiere meter a robarme. Y ahorita ando ya de novio con una señora de muy buen cachete, que se llama Estelita. ¿Cuántos años cree usted que tiene? 57, apenas. ¿Cómo la ve usted? Pollita. Su música para mí sigue siendo bastante fea, la verdad, pero no me atreví a decirle nada, solo le respondí: venga usted el próximo sábado a las 11, vamos a platicar en la radio, porque tiene usted razón, la radio es para todos, y ya ese día que venga usted nos canta, aunque sea así solito, la que me tarareó hace rato. Bueno, dice, así vamos a quedar, gracias por atenderme. Ya luego a ver qué día va usted a mi casa para que nos echemos un taquito. Ahí en mi pueblo hacen un pan que es una delicia y le quiero regalar para que lo pruebe. Se fue lentamente y mientras se alejaba memorizaba yo esa entrañable y única canción. Cursi, no tiene edad según se vea. Yo te quiero mucho y tú a mí también. Ay, qué facilidad tienes para encontrarte esos personajes y con los que luego no te después crónica. Si hubieras visto qué chicos ojotes le pelaba yo, porque no sabía, es muy inteligente. Me supo trabajar. Sí. Y se iba tapando las salidas. Las canciones no son muy bonitas, algunas son francamente feas. Pero qué gran razón de dos cosas. Una, de la amplia y gran expectativa que ha causado esta generación de un cambio verdadero, que los viejos sienten con esperanza verdadera. Si no, no me lo hubiera sacado a colación. Porque él cree que desde que ganó Andrés Manuel ya las cosas ya están cambiando. Pero cambia todo. Y yo fui depositario de eso de manera brutal y de golpe, en un momento que el señor ya venía a exigir que la radio se abriera para todos, no nada más para los que cantan bonito. Entonces uno se vuelve también parte de esas cosas sin querer, y lo entrevisté hace 8 días y mucha gente habló para felicitarlo. Tiene una historia de vida monumental. El señor tiene 82 años, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ah, sí. Y me llevó pan, nada más que te iba yo a traer para que probaras qué delicia es San Juan Totolac, como a 5 minutos de Tlaxcala. Es un pueblo de panaderos, nada más que es un pan extraño para nosotros, pero riquísimo. Ya un día te traeré una probadita. Bueno, pues con eso empezamos las crónicas, mi querido Carlitos, por aquí estaremos los lunes a las 8. Yo le digo a Manuel que hace que la radio parezca muy fácil de hacer. Y es muy luminosa, muy atractivo, y yo creo que eres la persona, pues yo creo que es la persona que más sabe de radio, fíjate. Pues es un honor que me digas eso. Por eso para nosotros es un verdadero placer que hayas regresado en esta segunda temporada. Están llegando varias llamadas de felicitación para Manuel Vázquez. Y la otra moraleja, mi querido Carlitos. ¿Mande? La otra moraleja, ¿sí?, mi querido Carlitos, ya para cerrar, es que siempre va a haber una radio que te quiera escuchar. Cuando una radio se cierra, otras se abren. Solamente es cosa de buscarlas, porque el oficio, y quién mejor que tú lo sabe, el oficio de la radio no es un oficio de un ratito, es un oficio que lleva muchos años. Claro. De dedicación, sí, y de amor, sí, como el que le tenemos tú y yo. Así es que un abrazo a todos los radioescuchas, y por aquí, si me aguantan, voy a estar una temporadita. Claro, con sí, las crónicas de banqueta. Gusto. Muchas gracias. Y dinos dónde sintonizamos lo de Tlaxcala. Tlaxcala lo encuentran los sábados a las 11 de la mañana en una página que es www.radioaltiplano.mx. Radio Altiplano. Está muy bueno el streaming, se escucha clarito. El programa se llama Buscando América. Y pues ahí lo sintonizan y ahí nos escuchamos. Queridísimo amigo, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Que te vaya a ti, muy gracias. Bien. Un de mi tierra. Mi tierra sagrada, San Juan Totolá, me encuentro ubicado al pie de los cerros, bonita mi tierra, San Juan Totolá, hermosa mi tierra, pues tiene mujeres que son re bonitas, entronas de veras hasta las manitas, no temen a nada, solo algunas cositas. Qué bonito me siento de veras cuando ando en sus calles y veredas. Me encuentro con ellas, sus hermosas hembras, para chulearlas con versos y flores entre sus veredas. Muy bien, pues continuamos aquí en la revista y ahí vamos a mandándole saludos a la gente que a su vez le da la bienvenida a Manuel Vázquez nuevamente aquí al programa, como Elenita Enríquez. Y son las 8 de la mañana con 29 minutos, las 8 con 29. Estaba leyendo un artículo de Germán Bellinghausen, ya ven que escribe los lunes en La Jornada, y él ha estado haciendo entregas relativas al, pues a la conmemoración de los 50 años de los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Dice, escuché a Manuel en su programa en Tlaxcala y ahora aquí ya va apareciendo pesadilla. En buena onda, desde luego, de un amigo que se llama Jaciel García, un amigo. Muy bien. Bueno, entonces, dice Germán que finales de agosto de 1968, hermanadas por las protestas juveniles y la expresión callejera, Chicago y México están ocupadas por fuerzas armadas y los estudiantes se ven obligados a combatir. Allá se realiza la desastrosa Convención Nacional del Partido Demócrata, donde, a pesar del fuerte clamor libertario, el partido decide, como siempre, cuidarse el trasero, continuar la guerra en Vietnam, pavimentar el camino al triunfo republicano de Richard Nixon, mientras el alcalde Richard Daley abate la violencia de sus policías, los pigs, les decían, sobre los jóvenes llegados de todo Estados Unidos. Simultáneamente, Ciudad de México es escenario de una represión en ascenso que hará de septiembre, hace 50 años, el mes más sangriento. A esto septiembre ha sido funesto, ¿no?, para México, entre temblores y trombas y bueno, todos estos movimientos que a través de la historia ha habido y que por alguna razón en septiembre se incrementa, ¿no?, la violencia. En el centro de nuestra ciudad, el 29 de agosto, se desatan las corretizas de la policía y el ejército contra politécnicos y universitarios. Y se propagan rumores por anónima vía telefónica de que escaseará la gasolina, los víveres, embotellamientos, compras de pánico, recelo. El día 31, vísperas del sacrosanto informe presidencial, el Consejo Nacional de Huelga demanda cesar el virtual estado de sitio en la ciudad. A pesar de los asesinatos de Martin Luther King y la estrella demócrata Robert Kennedy, la esperanza de parar la guerra y profundizar la defensa de los derechos civiles conduce a Chicago a miles de universitarios. Panteras negras, coaliciones, grupos alternativos. Por favor, ven a Chicago, cantaría Graham Nash. Nadie lo hará por ti. También abran las puertas, la justicia está muriendo. Adentro de la convención, Aretha Franklin, miren precisamente que acaba de fallecer, canta el himno nacional afuera. MC5 de Detroit calienta la rebelión. Phil Ox, en el único cantante folk que se la rifa y va a la cárcel. Allen Ginsberg, ¿no?, encabeza una marcha, el escritor, en el Parque Lincoln. La brutalidad antijuvenil y antinegra de la policía y la Guardia Nacional pone en marcha el desencanto y la radicalización eventualmente armada y clandestina de los Weather Underground, un proceso equivalente de mucho mayor alcance, se incubará en México tras la estela del aún lejano 2 de octubre, pues en septiembre. Y bueno, van pasando cosas en Chicago, que es lo que este parangón que hace Germán Bellinghausen con lo que sucedía en la Ciudad de México. En Chicago agosto termina muy mal porque el brutal alcalde Daley es contundente. Ley y orden. A sangre, gas, fuego, ante el formidable desafío juvenil. Los jeepies, A.B. Hoffman, Jerry Rubin, nominan a un cerdo para presidente. Bobby Seals, fundador de los Panteras Negras, en sus arengas no deja de llamar cerdos a los policías y sus superiores. Ellos, junto con Tom Hayden, Dave Dillinger y otros, devendrán los célebres 8 de Chicago juzgados estrepitosamente durante el 69 por iniciar el motín y culpándolos de la violencia en Chicago. Y acá Díaz Ordaz, hace 50 años exactamente, extiende una mano teatralmente y esconde la otra. Advierte que dispone de la totalidad de la Fuerza Armada y amenaza: hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Y después del sagrado informe, se agudiza el castigo por el muy original delito de disolución social. El eterno Fidel Velázquez amaga con soltar a los obreros contra los agitadores. El 2 de septiembre, el CNH, o sea, el Consejo Nacional de Huelga, un día como ayer, responde: no vamos a dialogar con la presión de los tanques y las bayonetas encima de nosotros. Retiren los tanques de las calles y entonces estaremos dispuestos a debatir. Antes no. Y el rector Javier Barros Sierra queda arrinconado. Los tanques no se van. Al contrario, y para los politécnicos se avecinan las terribles batallas de septiembre, nunca suficientemente recordadas. Hermann Bellinghausen, Historia de dos ciudades, parafraseando a la famosa novela de Charles Dickens. Bueno, vamos entonces con un poquito de música que ya tiene listo el maestro Chuchín. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. La revista Radio UV. Thank you. Para Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Blavet se llama quien interpretó Concierto en cuatro partes, así. Vero, ¿cómo estás, Vero Chef? Dice, buen día, Carlitos, saludos a todos. Yo aquí haciendo lo que me gusta, tomar café en el restaurante Tachula de Coatepec. ¡Ay, qué delicia! Tan bonito Coatepec. Pues buen provecho. J. Ramos, excelente crónica de Manuel Vázquez, felicidades. Qué bueno que ya regresó a la revista. Cuando traiga pan de San Juan Totolapa, que me invite y yo llevo el café. ¿Y yo qué llevo? Invítenme a mí también y a Chuchín. Edith, ¿cómo se llama el señor que acaba de estar con usted? ¿Manuel Vázquez? Ay, oiga, se parece mucho a la voz de Manuel, el de Radio Más. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. El mismo. Está haciendo su segunda temporada de las Crónicas de Banqueta aquí en la revista. Durante un tiempo, que ojalá que sea muy largo. Bueno. El monstruo Google, el gran hermano de la información. Esta editorial apareció en La Jornada porque dice que ligado a un gran número de utilidades en la red, Google, el mayor y más conocido motor de búsqueda en Internet, permite en cuestión de segundos acceder a información que hace menos de 3 décadas era preciso buscar laboriosamente en distintas fuentes, no siempre accesibles. Pero como un arma de doble filo, también recopila y almacena por conducto de sus plataformas el servicio de correo Gmail, es el más conocido, un descomunal volumen de datos de los usuarios que se comunican entre sí, se dirigen a terceros o hacen en la red incursiones cuya cifra anual se mide en billones en español, es decir, un 1 seguido de 12 ceros, para quien no sepa poner esa cantidad. Y bueno, ya con los comentarios que ha hecho ya desde hace un buen tiempo Rosa Isel aquí en el programa, pues ya cada vez entendemos mejor este tipo de noticias, ¿no? Y las dimensionamos en su justa medida. Los usuarios no son solo los internautas individuales, alrededor de 3.750 millones el año pasado, sino también organismos gubernamentales, privados, de todo el mundo, que se encuentran más o menos ligados al diseño y manejo de la política, producción, economía, salud, información pública, ciencia y prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Escapan a ese enorme universo tan solo las organizaciones que procesan y administran su información con un nivel de encriptación, digamos, que las pone, al menos en teoría, pues a salvo, ¿no?, de la escrutadora mirada del gigante informático. Pero no son muchas. Estructuras militares y de defensa, entidades bancarias, financieras que codifican sus transacciones y operadores de la inquietante Darknet, esta red oscura, que ya hemos oído hablar de ella, que no está indexada en los buscadores comunes y solo accesible por medio de herramientas especiales. Ya se imaginará usted qué cosas habrá allí en la red oscura. Los demás usuarios contribuyen con sus visitas a Internet a alimentar diariamente con nuevos datos el formidable Data Center, del cual ya hemos hablado, centro de procesamiento de datos de Google. Pero, ¿qué información recoge este buscador y sus utilidades asociadas, las de telefonía celular incluidas? En lo individual, el perfil de las personas integrado por el cruzamiento de datos privados que éstas suministran vía los servicios que usan, es decir, edad, género, ocupación, estado civil, ya hemos hablado de eso, sus inclinaciones en materia de consumo, ocio, religión, preferencias sexuales o hábitos de vida, sus relaciones personales, sociales, familiares, fotografías, documentos guardados en la nube, sus predilecciones en materia de sitios de internet, su ubicación geográfica, recorridos realizados, medios de transporte, todo lo que usted ponga ahí, al rato como el boomerang, púmbale, se lo regresan en términos de pues comerciales, ¿no? De anuncios. Y de este manejo de los datos para algunas empresas que se aprovechan de esta circunstancia, sobre todo últimamente para objetivos políticos, ¿no? Entonces el caudal de información que Google acumula le llega de diversas fuentes, es generalmente proporcionado por el propio usuario, de manera fragmentaria y discontinua. Y cada dato individual no vulnera en sentido estricto la privacidad de aquel, pero el cruzamiento de estos datos revela que el todo es algo más que la suma de sus partes, porque permite elaborar perfiles que equivalen a una investigación profunda e invasiva de las personas. Ya hemos hablado de eso. Organizamos la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla, dice Google, para definir su misión. El asunto es que organizar la información del mundo le da a la empresa un poder de dimensiones difícilmente imaginables, al punto de que ha logrado preocupar por igual a los funcionarios del gobierno de Washington como a los integrantes del Parlamento Europeo. Los primeros dicen que Estados Unidos debería tomar muy en serio los riesgos del dominio de las empresas tecnológicas. Y los segundos opinan que es mucho poder para una sola compañía. Parece en efecto mucho más una empresa que, sin embargo, ha llegado a alcanzar las dimensiones de su nombre. Aquí no le ponen Google, sino Google, concepto inventado en 1938 por un niño de 9 años, hijo de un matemático, que designa a un número 1 seguido de 100 ceros. Interesante. Digo nomás para que no perdamos de vista que tenemos al gran hermano ahí. Cada vez que nosotros abrimos la computadora, el celular, la tablet y ponemos algo allí en internet, en Google, ahí ya se quedó. Y vaya usted a saber la utilidad que le dan. O sea, al bote pronto y de primera instancia, pues es esta cuestión de que si usted busca un perrito de tal raza, durante varias semanas le están llegando anuncios de perros de esas y de otras razas, porque es usted un comprador potencial. Ya lo manifestó usted abiertamente, ando buscando un perro, ¿no? Y como ese, miles de ejemplos. Fernando González dice que qué fortuna para Radio UV y Radio Más contar con dos monstruos de la radio. ¿Será por lo guapos? No, hombre, muchas gracias, qué exagerado. De Manuel sí. De Manuel sí, porque es un personajazo. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Y gozamos también de algo que la radio nos da. Tanto a Manuel como a un servidor y como a, seguramente a muchos otros comunicadores, que es despertar afectos. Nosotros tenemos el gran privilegio, no sé si es para bien, de que nos consienten mucho, nos consienten todo, porque se va desarrollando entre el comunicador y el radioescucha, más allá de eso, un afecto, un cariño. Y es muy chistoso porque además, bueno, el comunicador es más conocido, evidentemente. Nosotros, pues, es muy difícil que ubiquemos a toda la gente que nos está escuchando. Muchos sí los conocemos, muchos no. Sin embargo, hay un afecto ahí, ¿no? A través de las ondas hercianas. Y esto implica que los radioescuchas nos consienten y nos pasan nuestros defectos, nuestras carrasperas y todo, ¿no? Y hay otros que son la minoría, una minoría también importante como radioescuchas, que son muy críticos, pues son como, digamos, que es la parte más formal, digamos, como un contrato, ¿no? Tú eres comunicador y yo tengo expectativas con respecto a ti, porque además te estoy escogiendo de todo un cúmulo de radioescuchas, estoy poniendo, o sea, corresponde a mis expectativas, ¿no? Y cuídate la garganta, o no digas tonterías, o esto, esto y lo demás allá, ¿no? Y entonces se hace una relación, no fría, pero sí muy formal, ¿no? En donde a veces la crítica puede sonar incluso altisonante o altanera, ¿no? A veces hasta grosera. Pero en cambio los revisteros, los otros revisteros, pues son como un pan, ¿no? O sea, sí, hombre, no importa. Pero mira, todo es cuestión de esperarse un poquito. Hoy no hemos carraspeado. Para nuestro estimado, ¿cómo se llama? Ahorita les digo porque sale con un nombre muy raro. Heisenberg Targaryen. Y además tienen razón. Wow, gracias. No sabía que Manuel tuviera un espacio en la revista. Sí, es la segunda temporada que está aquí con nosotros. Luego descansará, porque no son enchiladas, no son textos que él baja justamente del Google, ¿no? Sino que son textos de él. Entonces, llega el momento, pues, que se acaba la producción. Muy bien. Todos queremos a Manuel. Sí, señor. Retuiteamos todo esto, ¿no? Bueno, pues ya Enrique Salmerón avisó que iba a estar en México porque iba a tocar por allá, un concierto, así que esperemos que esté con nosotros la próxima semana. Pero nosotros tenemos aquí material que se nos va juntando del fin de semana para que continúe usted entretenido y, si es posible, aprendiendo algo a través de la revista. Chuchín tiene la palabra en la música. Go! Proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Esto que escuchamos de Chuck Berry lo hace Chuchín para captar a público joven. Johnny B. Good. Fíjate que lo decimos así de broma, pero hay chavos, por ejemplo, hay un joven que conozco, es un joven de 30 años, que le gusta mucho el rock progresivo y justamente ayer me hablaba de Chuck Berry y que ya tiene una cultura rockera interesante, ¿no? Digo, pensando en que son jóvenes que a lo mejor estaban o deberían estar escuchando de YouTube para acá, ¿no? O algo así, ¿no? Y no, sí, todavía recurren a los grandes monstruos, ¿no? Ahora sí, del rock como los Morrison y los Beatles y todos ellos, Bob Dylan, ¿no? Bueno, muy bien. Félix Gato. ¿Qué tal, Félix? Dice, quiero enviar una felicitación a los productores y a los actores de la obra teatral La Conferencia de los Pájaros. Hacía mucho tiempo que no iba al teatro. Por razones ajenas a la flojera o la indiferencia. Hasta que las circunstancias me permitieron asistir a la última función de temporada de la obra. Qué gozoso reencuentro con la atmósfera sorprendente e íntima. Imponente, terapéutica y casi onírica del teatro. Por un momento se esfumaron la violencia proverbial, omnipresente, cercana, así como el desastre económico de gobiernos corruptos hasta el tuétano. Lo único que empaña un poco la euforia que se siente al salir del teatro es la conciencia de haber estado tanto tiempo sin la compañía de tan ilustre y grato amigo. Vayan, por favor, al teatro a ver una obra que les guste. No lo dejen para después. Saludos. Bueno, una obra que nos guste, pues hasta que la vemos, ¿no? A ver, siempre es un arriesgue ir al teatro porque, pues puede que te guste, puede que no. Pero es mejor arriesgarse y no que te digan, no la viste, que a mí me ha pasado muchas veces ya. No la viste, no, pues ya no tuve, no, ¿cómo crees? Te lo perdiste y así ya me he perdido un montón. Y estoy totalmente arrepentido. Sí, digamos que de 5 que nos guste una así mucho, ya con eso es suficiente como para seguir yendo al teatro, ¿no? Ayer tuve el gusto de estar un ratito ahí en el taller de Bruno Bichir. Ahí de entrometido porque no estaba invitado. Pero, pues me recordó los tiempos de los inicios de las improvisaciones en el teatro. Cada quien subía a hacer una improvisación, él lo planteaba como monólogos. Habló pésimamente de los estandoperos. Pero él es como un estandopero, sería muy buen estandopero. Él porque hable y hable, no puede dejar de hablar. Y pues estuve realmente recordando nuestros tiempos, ¿no? De nuestros inicios en la caja. Pues justamente con Hipólito Rodríguez, ahora alcalde de Jalapa, Enrique Portilla, Julio Peláez, José Luis Aguilar, bueno, tantos amigos y amigas, ¿no? Con quienes convivimos, con los Beberido, Jorge Castillo, toda una época realmente padrísima. Y ayer estaba yo así, pues se fue mi mente, ¿no? Mi recuerdo hacia los tiempos de la caja, ¿no? En donde yo veía el sufrimiento a veces de los jóvenes que estaban allí en el escenario, en el taller de ayer, porque subirse al escenario es como desnudarse, ¿no? Es un lugar común, pero para que nos entendamos. Es como desnudarse y exponerse, y esto es muy difícil. Es muy doloroso incluso darse cuenta de las deficiencias que tiene uno cuando subes así sin armas al escenario, ¿no? Y tienes que hacer algo, ¿no? Algo que te indiquen. Y sobre todo monólogos, que yo siempre he pensado que son antinatura, porque nadie habla solo una hora, ¿no? A menos que estés mal de tus facultades mentales. Pero bien, qué bueno. Además, un chavo muy positivo. Todo le parecía sensacional. Todos los ejercicios le parecían geniales. Pero ya luego los criticaban los compañeros, ¿no? Y qué bueno por este programa formativo de Conaculta, ahora ya Secretaría de Cultura Federal, que a través de los institutos de cultura pues traen actores, directores. Pues vino Luis de Tavira a dar un curso de dirección. El puro lujo, ¿eh? No aprende uno mucho en 3 días, pero te sirve para el currículum y te sirve para hacer lo que te gusta con gente que admiras, ¿no? Y de repente, pues estás ahí con él, ¿no? O con ella, quien, según el caso. Muy bien. Pues qué bueno, Feliz Gato, te fuiste al teatro. Nosotros con nuestros horarios y nuestros hábitos de ave de corral, ay, se nos hace un poco difícil. Nos está compartiendo Lupita un artículo muy pertinente, porque estábamos hablando de Javier Barros Sierra a propósito del movimiento del 68, que son, pues es un tema que va a estar en la agenda pública y mediática pues de aquí a octubre, ¿no? Y fíjense que en la revista Proceso, que agradezco también a Guillermo Manzano, nos hace el favor de enviarnos cada semana los recuerdos de Cristina, la hija de Javier Barros Sierra, aquel emblemático rector, la marcha del silencio y bueno, ella, los recuerdos de su hija se sintetizan en lo siguiente: para mi padre los estudiantes eran como sus hijos. El 12 de octubre del 68 fue para él un golpe de muerte. La agonía de mi padre, la que la llevó a la muerte 3 años después, empezó aquel 2 de octubre. Fíjate qué cosa, Dice su hija, Cristina Barros, hija del rector Barros Sierra, se sumerge en la memoria de aquellos días, dice este artículo de Proceso. Desde el bazucazo a la preparatoria, al principio del movimiento, mi padre sintió un profundo dolor por la universidad. Y como toda respuesta a su petición de diálogo y apertura, el gobierno hizo que el ejército pues interviniera cada vez más. Después del allanamiento a Ciudad Universitaria, trató de detener a los muchachos, les dijo que no fueran a la Plaza de las Tres Culturas, pero ellos le dijeron que ya no podían cancelar el mitin. Y claro, en el momento en que lo supo, pues lo que había ocurrido, para él fue como un golpe de muerte. Estudiante de lengua y literatura hispánica, maestra de literatura moderna y contemporánea de la UNAM, Cristina, la hija del rector Barros Sierra, cuenta, dice, que por testimonios de algunos líderes del movimiento, sé que mi padre tuvo noticias de que el gobierno podía proceder de manera extrema, y hay que considerar que todos estos estudiantes eran como sus hijos. Así los vivía, así los quería, así los cuidaba. Y el que hubiera habido muertos en Tlatelolco fue para él como si hubiera matado a sus propios hijos. Y a partir de entonces, dice, mi padre no volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo. Bueno, pues vamos a continuar con más música cuando son las 9:06 a.m. y saludamos al ingeniero Santiago Vázquez, nuestro querido güero. And they will play the game. Victims of a modern world. Circumstances brought us here. Armageddon's come too near. Too near now. Foresight is the only key to save our children's destiny. The consequences are so grave. So grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end. On each other we depend. All we depend. Stop it going on. We gotta wake this crowd up, proud and sleep. All people. Stop it going on. Yeah, yeah. Have you heard the news today? Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quality, cause there's no fish left in the sea. Greedy man, been killing off a lot the restaurants. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my been her bad right from wrong. Oh, you've upset a balanced man, done the only thing you can. Now my life is in your hands. Man and high and liberty, oh yeah. We've got to stop it going on. We got to wake this world up from its sleep. Oh, people, stop it going on. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Eso me gustó. Y también me gustó esto que puso Chuchín de Jamiroquai. Jamiroquai. When you gonna learn. Pero ahí le falta algo, ¿no? When you gonna learn. Cuando tú vayas a aprender. ¿Qué? When you gonna learn. Bueno, así está. Y ¡ ay, ay. Dice Semolina, Crónicas de Banqueta suena a que va a ser mi nuevo favorito de la revista, como si no me gustara ya un ching el programa. Qué bárbaro. Sí, pues es que son muy buenas estas Crónicas de Banqueta. Agustín Aragón, ¿cómo estás, Agustín? Dice, buenos días, tus 30 años de programa te dan licencia para carraspear de vez en cuando. Sí, pero no como 2 meses, dice el otro revistero. Sabemos que es problema de salud, pero a los revisteros viejos no nos incomoda ni nos molesta. Es más, esta garraspera se ha convertido en un sello del programa. Saludos a todos. Había un Es que lo que uno no quiere que confunda a la gente es como con la... que esto sucede por negligencia. Es decir, si uno habla con la voz... Bueno, pues si habla con la voz, ¿no? Digo, trabaja uno con la voz. Lo menos que puedes hacer es cuidarla para que no esté en condiciones de molestar al radioescucha, ¿no? Y nosotros sí lo hacemos. Y había un... Ay, ¿cómo se llamaba aquel? Un locutor hace mucho tiempo que tenía un programa parecido a la revista, ya por en 1980. Pero él fumaba mucho. Entonces, obviamente, toda su locución... Que además era muy interesante el tipo, sabía bastante, era teatrero también. Pero todo el tiempo. Y él mismo ya hacía mofa del asunto, ¿no? Y se convirtió en parte de un estilo de locución de él, ¿no? Pero la verdad es que sí es molesto cuando uno está de radioescucha o de televidente y está uno escuchando constantemente a alguien que está mal en la garganta, si llega el momento en que sí te molesta, ¿no? Pero bueno, pues yo agradezco mucho. Es lo que les digo, que son bien cariñosos nuestros revisteros, ¿no? Y nos pasan cualquier cosa. Ah, pero decía yo que no es, en este caso no es una cuestión de negligencia, porque así como que se dejó entrever como, pues quién sabe, fíjate, ¿no? Así me pone, ¿no? Y no, o sea, confía usted en mí. Nos cuidamos y si no, le doy una larga lista de terapeutas y de homeópatas y que si no fuera por ellos, quién sabe cómo estaríamos. Bueno, hablando de otras cosas, del libro de Claudia Marcuschetti, de Lecturas y Vidas, y que hace entrevistas a gente de teatro, gente de letras, sobre gente de cine, sobre los libros que le han marcado, si es que hay algún libro que le ha marcado o no, que ha hecho que cambie su manera de pensar o incluso su derrotero, ¿no? Hay gente que iba para estudiar determinada carrera y de repente lee un libro y eso le cambia la vida. Puede parecer exagerado, pero sí hay gente con una sensibilidad tal que sí le puede cambiar la vida. Un libro, una frase, un personaje, no sé. Esto sucede también, yo creo que con el cine. Y sucede, yo creo que más con el teatro. O sea, algunos de nosotros, cuando tuvimos contacto con el teatro, nos dejó marcados para toda la vida determinados montajes como El Maldito Domingo de Jorge Castillo, La Farsa del Amor Compradito que dirigía Paco Beberido, El Canto del Fantoche Lusitano, que diría Mercedes de la Cruz, Los Bajos Fondos, ¿no?, que dijo Julio Castillo, todo lo que hizo Marta Luna, en fin, todo eso fue un cúmulo de marcaciones, ¿no?, pum, pum, pum, pum, pum, pum, que eran en este sentido, pues, reafirmar un camino que ya se nos estaba abriendo y que, bueno, pues habría que seguirlo, ¿no? Y Sabina Berman es una mujer inteligente, dramaturga, muy inquieta, escritora. Y dice, qué libro o libros te han marcado. Dice, solo uno. No, no solo uno, son varios. Pero, digamos que al ratito me comunico, mi querido Alex, porque estoy al aire. Perdón. Solo uno, son varios, pero el origen de las especies de Darwin. Mira qué curioso, ¿no? El origen de las especies de Carlos Darwin. Dice, yo había estudiado en preparatoria como todo el mundo los elementos básicos de este libro que revolucionó el pensamiento en Occidente. Pero no lo había leído a profundidad y me dispuse a hacerlo. Y recuerdo que empecé en la ciudad de Quito, en Ecuador, y lo dejé. Porque es un libro arduo, árido, ¿no? Sin chistes ni escenas de los personajes, son ranas, pájaros, flores, bueyes, y no hay drama alguno. Entonces, lo dejé. Varias veces intenté continuar con la lectura y de pronto me enamoré. Por fin entendí lo que decía el libro y se me cambió completamente la manera de ver. Darwin entendió que la naturaleza, expresándose a través del tiempo, forma un árbol que da origen a esta diversidad gloriosa, exuberante, que es la realidad, por supuesto, natural. No está en la que vivimos encerrados, en cubitos, los seres humanos. Otros cambios por el descrito son, por ejemplo, que Darwin muestra que no hay destino, hay mucho azar, y eso es un cambio doloroso, un desencanto, una desilusión, pero cuando uno acepta el azar, esto es bien interesante, ¿no? Aceptar el azar, entra en una enorme sensación de libertad. Darwin también niega la perfección, no existe la perfección. Él usa mucho las palabras perfectible o perfeccionable y muestra que la perfección no existe, es decir, no es un platónico como todos los escritores de nuestra cultura. Piensa que no hay un modelo al que llegar de nada, solo es lo que es. Posteriormente, habla del desperdicio en la naturaleza. Hay muchas cosas que no sirven para nada, pero ahí están. Y a muchas de esas cosas que no sirven para nada les podemos dar un uso. Una de esas es el habla. Por ejemplo, nosotros hablamos, según Darwin, porque nos salieron unos pliegues internos en la laringe que no tenían uso. Así como la vesícula y quién sabe cuántas generaciones pasaron hasta que un mono aprendió que podía modular el aire de la respiración con esas mal llamadas cuerdas vocales. Mal llamadas porque son labios interiores y con ellos se podía imitar a los otros animales. Y Darwin dice que las primeras palabras fueron onomatopeyas, o sea, si yo imito a un chango, y suponiendo que tú y yo vivimos en la selva, y conocemos muy bien a los changos, si yo hago esto por un instante, se representan nuestras pupilas la imagen del simio. Si yo digo frío, se representa por un instante en nuestros terminaciones nerviosas del tacto o el frío. Aprendimos con algo que no servía para nada a ser lo más decisivo de nuestra especie, como es el caso de los reptiles. A algunos reptiles les comenzaron a salir unas excrescencias suaves en las extremidades superiores que se convirtieron en sus alas. Y ahora hay pájaros que cruzan el océano Atlántico con esas alas que le salieron aparentemente para nada. Y podría seguir con más ejemplos. O sea, el origen de las especies es mi libro. Y a partir de esta lectura empecé a notar que cada vez miraba la naturaleza de una manera diferente. ¿Qué es la lectura para Sabina Berman? Bueno, gracias a la habla escrita tenemos una memoria numerosísima. No leer es perderse de esta herencia numerosísima, por un lado. Y por otro lado, la lectura te lleva a lugares del futuro, incluso a lugares imposibles, como el Alep de Borges, un cuentito que te transporta a una cama en Buenos Aires, debajo de la cual hay un objeto donde cabe el universo entero. ¿Cómo te vas a perder de eso? Aunque la lectura no es tan emocionante como las Mariposas, al final es puro bla, bla, bla, bla, bla, como el título del libro que estoy escribiendo, pero eso sí, lleva a esos lugares extraordinarios. ¡Ay! Me gusta mucho este libro de Claudia Marcuccietti. Y apenas llevamos 7 entrevistados. El próximo va a ser el gran actor Héctor Bonilla. Mañana, yo creo. Bueno, vámonos ya, me despido. Me despido ya con esta. Ahora, como no carraspeo, ya no nos van a escuchar. Según Agustín. Dice, no, ese no es Carlos. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 22 minutos. Ah, mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar el tiempo para comentarles que el viernes es la tocada de El Combo Ninguno. En La Tentación, ahí en la calle de Morelos, frente a la editorial de la Universidad Veracruzana. Ya saben que son las 3 épocas del Combo Ninguno en una sola noche. Los chavos, ¿no?, que están ahorita ya tocando más música, ya un poco más de banda, ¿no? Van a hacer la primera tanda, ¿no?, como se llama. Luego en la intermedia van a llamar a los viejos del combo para que interpreten las canciones de Tumba Verde, entre las que está el Jarocho y Laguna Verde y todas estas. Y luego, ya en una tercera tanda, pues quién sabe qué va a pasar, pero se va a poner muy bueno. Entonces, si ustedes quieren ir, llamen para que aparten su lugar al 2282-662849. Todavía es tiempo de... Va a costar $120 el cover. Pero si quieren ahorrarse un 40 pesillos, pues pueden hablar al 2281-951522 y les hacen un descuento. 2281-911522 y si no, 2282-662849 es el viernes, ¿sale? Muchas, muchas gracias por todas sus llamadas, por su atención. Y antes de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes con Black Magic Woman, Santana. We'll be right back.